Buenas tardes, estimadas radio escucha, estimados radio escucha, estimadas amigas y amigos en Radio Espacio FM 107.3. Hoy día, martes 02 de agosto 2017, una vez más estamos en el programa, su programa, Directo al Grano. Hoy tenemos que celebrar. Marcel, ¿a quién celebramos hoy? Un rato más le vamos a decir a quién celebramos. Ya, hoy día vamos a decir a quién tenemos que celebrar, quiénes están de onomástico. Pero lo más importante también, tenemos un invitado de élite. Pero antes de, ¿quién es realmente nuestro invitado? Le damos para que se presente el micrófono. Bueno, yo soy Gastón Fierro. Fierro, dirigente metalúrgico, soy secretario general de la Federación de Trabajadores Metalmecánicos, Industria y Servicios de la Zona Sur. Tenemos jurisdicción todo lo que es la Zona Sur. ¿Qué más? Bueno, llevo más de 20 años en el sector metalmecánico, desde el año 91, estoy en la Federación. Hay mucho más larga la historia, pero claro que vamos. Por supuesto. Vamos. Muy bien, entonces ya bastante tiempo. Y mire qué curioso, Fierro, metal. Estamos. Bueno, antes de seguir adelante, ¿qué les parece primero un espacio musical? Las cuentas, arreglé un poco el jardín, decoré con flores como te gustaba a ti, de comer chatarra ya dejé, y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café, como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé y por ti empecé a estudiar francés. Y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer cuando nos volvamos a encontrar. No dejaré de contemplar la mañana que no te quiera abrazar. Estamos de regreso de Radio Espacios FM 107.3, Radio Pedro del Río Sañarte, ubicada en Desiderio Sangüesa 393. Y tenemos el teléfono 41-222-2363 si desean comunicarse con nosotros. Nuestro invitado, Marcel, ¿qué opina? Bueno, estamos recién conversando. Quiero que nos cuente un poco de en qué empresa trabaja usted, en qué desarrollo y cuál es su función dentro de esto, no, esto no es un sindicato, me decía usted. No, es una federación. Tenemos 30 sindicatos de diferentes empresas, desde el sindicato ASMAR, de Cibú, EDICE. Para que la gente entienda más básicamente, ¿qué empresa es? ¿Cuál es la empresa que está enfocado en las federaciones? Lo más probable es que se me escape alguna, pero de los sindicatos más importantes de fierro, de ASMAR. De ASMAR, ¿ya? EDICE, que es la empresa metalmecánica más grande de la región. Cibú, una empresa que se dedica a la fabricación de maquinaria forestal. Maestranza en Aguilán, que es una fundición, y Maestranza también. ¿Esto a nivel regional? A nivel regional, claro. ¿Ya? Está con nosotros también porque la razón social de la federación es metal mecánico, industria y servicios. Por tanto, entonces tenemos sindicatos importantísimos dentro del área de la salud. Sanatorio Limán, Clínica de la Mujer, Diagnomed y algunas clínicas de diálisis. ¿A qué punta esta federación? ¿Cuál es el desarrollo que está manteniendo actualmente? ¿Qué actividades hace? Perfecto. A ver, nosotros como federación completamos ya 30 años. Nacimos a la vía pública el 23 de junio de 1986, cuando todavía era muy complicado, estaba el capitán general todavía, por lo tanto, para reorganizar a los trabajadores era muy complicado, el riesgo era altísimo. De manera de que había que tener el corazón grande en ese entonces para tratar de rearticular el movimiento sindical. Como FESTRAVET, Zona Sur, lo hicimos. Partimos con tres sindicatos, que era lo que la ley nos permitía en aquel entonces, y se crea la FESTRAVET Zona Sur, de la que hoy día tenemos 30 sindicatos, de distintos rubros, del área metalmecánica, de la salud privada y el retail. Ok. Usted en este momento pretende, ¿cuál es su, como persona, cuál es su proyecto ahora de vida? Sé que a lo mejor está postulando a lo mejor a un cargo para ayuda ciudadana, a lo mejor un cargo mucho más grande para y enfocarse también a las personas, a las organizaciones sociales. Bueno, como trabajadores, como metalmecánicos, como federación, estamos también insertos dentro de la lucha social, claro. Solo que con los trabajadores. Ahora, ¿cuál es un poco el proyecto que tenemos como federación? Soy candidato a concejal en las próximas elecciones municipales aquí en la comuna de Concepción. Claro. Porque creemos de que no hay que ser ni experto en matemáticas ni ser ingeniero para darse cuenta los problemas que hay en la población donde viven los trabajadores. Las necesidades de nuestra comuna. Pero no solamente esto es de a nivel de sindicato o de federación también, porque al ser candidato a concejal uno quiere estar inserto dentro del municipio y dentro del consejo municipal. Y para eso uno también, usted tiene también la idea de abarcar mucho más y meterse, en los barrios, en los sectores para ver las necesidades. Bueno, generalmente los trabajadores aportamos con una cantidad impresionante de votos para que sean electos los parlamentarios, el presidente de la República, los diputados, los senadores, también los alcaldes y los concejales. Entonces, en esta oportunidad, nosotros creemos que tenemos pleno derecho a llevar un dirigente sindical también al municipio. Sí, exactamente. Y mucho éxito en su candidatura a concejal. Don Ricardo. Estamos en un proceso también en Chile. Una nueva constitución. Por cuanto la constitución antigua ya se ha comprobado que no representa a la ciudadanía. ¿Qué opina sobre el trabajo de la nueva constitución para la República de Chile? Bueno, nosotros como federación estamos siendo parte de este proceso constituyente también. Nos inscribimos cuando había que votar a AC, lo hicimos también como trabajadores asociados a la FETRAMET, y por lo tanto hicimos una cantidad también no menor, creo que como 12 o 13 encuentros locales de diferentes sindicatos, participando los trabajadores activamente. Perfecto. Dentro de toda esta tarea que existe por delante, este sábado, específicamente sábado 6 de agosto, ¿cierto?, está el último tramo para tratar sobre la Asamblea Constituyente. Y esto va a ser en la Escuela Brasil, Colegio Brasil, que está allá cerca del hospital, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes van a participar dentro de la labor de la jornada el día sábado, que empieza de 9:30 hacia adelante? Nosotros sí vamos a participar, se participó en el evento anterior, el encuentro anterior, el provincial, y en esta oportunidad vamos a participar también. En este momento no tengo muy claro cuánta es la cantidad de trabajadores afiliados a la federación y dirigentes que van a participar. Claro. Esta es la regional, digamos, la regional. Ya es la última tarea acá para que después venga la nacional, ¿verdad? Así es. Ahora, yo creo que por mucho que aparezcan descalificaciones a estos encuentros locales y al proceso en general, nosotros creemos y que sí tiene plena validez, y por primera vez en la historia de este país es que los trabajadores están participando en la elaboración de esta constitución. Todos sabemos lo que ha pasado con las constituciones anteriores, y particularmente la del 80, en que un grupo de supuestos iluminados fue capaz de hacer una constitución y que nos rige hasta ahora, y que en ella quedaron todos los enclaves autoritarios que hoy día nos rigen todavía, muchos de ellos. Y que han impedido un desarrollo real para el país. Han impedido un desarrollo real para el país, pero además de eso, han impedido una participación real también de la ciudadanía en cada uno del desarrollo y la participación real. Eso no ha ocurrido. De acuerdo, estamos totalmente de acuerdo en aquello. Entonces, es imperiosa, imprescindible, una nueva constitución donde los derechos del ciudadano sean realmente respetados, acogidos y en la práctica, llevados a la práctica, no solamente en el papel como ocurre hoy día. Así es. Yo creo que eso es la parte más importante, de que se respete la Constitución. Pero que esta Constitución, que debe nacer de las entrañas mismas del pueblo, de los trabajadores, de los pobladores, de los jóvenes, de la tercera edad, que son los cuatro estamentos más importantes de la sociedad. De acuerdo. Marcel. Bueno, una pregunta, así como para que la gente entienda. Sabemos que la constitución de 1980, la constitución política, fue hecha por algunas personas y que fue hecha solamente para un sector de la población, que beneficia solamente más a uno que a otro. Ahora, mi pregunta es, ¿cuáles las trabas que tiene esta constitución hacia los trabajadores, para que la gente entienda y pueda tener una claridad y que por qué hay que cambiarla? Bueno, una de las primeras trabas que tiene la constitución del 80 para los trabajadores es que no tenemos derecho al trabajo. Hay libertad de trabajo. O sea, en otras palabras, cuando nos la vendieron esta constitución, decían, no, pero sí, aquí hay libertad absoluta de trabajo. O sea, yo puedo trabajar donde quiera. El problema es dónde. Cuando en estricto rigor la constitución debiera decir derecho al trabajo. Derecho al trabajo. Trabajo digno. Remuneración digna. Pensiones dignas. Y también carrera funcionaria. Porque hoy día en Chile, basado en la Constitución, cuando vienen, ahora mismo, en este proceso de elecciones municipales, ¿verdad? Viene un alcalde, está gobernando. Pero, ¿qué pasa si viene otro alcalde de otra corriente política, cambia todo lo que había hecho el alcalde anterior, incluso cambia los funcionarios que estaban trabajando ahí en su mayoría? Bueno, la historia dice eso, que efectivamente pasa lo que dice usted, de que llega un alcalde y que hayan quedado proyectos pendientes, o se les cambia el nombre, o definitivamente no se hacen hasta que se lleve la firma del actual alcalde. Y entonces eso creo que atrasa la ejecución de los proyectos que están en la comuna, en las poblaciones. Entonces, en ese sentido creemos de que esta constitución permite eso, Y por lo tanto, entonces, una de las formas que hay que tratar de hacer es que esa parte pueda quedar mucho más claro en la nueva Constitución. ¿Verdad, cierto? Sí, porque lo que pasa es que hablando del tema del municipio, dura 4 años una persona que está alcalde y, claro, cambia, por ejemplo, viene otro alcalde y muchas veces retrasa los proyectos, como también la dirección del proyecto va para otro lado y cambia todo, las direcciones de los municipios, las unidades de los municipios y el pensamiento hacia dirigir una ciudad de nuevo. Creo que, a mi parecer, eso también retrasa mucho, digamos, y cambia todo un sentido al progreso de nuestra ciudad. Yo creo que en ese aspecto, digamos, debería haber un cambio también en la Constitución donde también se respetara a las personas que trabajan por mucho tiempo y a los profesionales que trabajan mucho tiempo en el municipio. Yo creo que una cosa que también es una realidad, respetar los derechos de los trabajadores del municipio, eso por una parte, pero por otro lado también que quede alguna forma de que las parrillas de proyectos que hay también puedan ser respetadas y pueda haber una continuidad. Pero claro, cuando hay cambios ideológicamente distintos, naturalmente que va a haber una situación que hoy día la Constitución y las leyes lo permiten. O sea, un alcalde puede paralizar todos los proyectos y esto pudiera ser muy complicado para los pobladores, para los trabajadores, en general para la ciudadanía. ¿Esto también usted cree que pasa a nivel de gobierno cuando son 4 años? ¿Usted cree que debería haber 4 años o piensa que debería ser más años un presidente de la República? Yo creo que debieran ser 5 años. O sea, es una opinión muy personal, sin un mayor análisis. Sin repetirse. Sin reelección. Sin reelección. Lo otro, dentro de todo lo que se trata del derecho de los trabajadores, también en esta constitución, nueva constitución, dirigente, señor Fierro, ¿no cree usted que los adultos mayores también deben ir insertos en esta nueva constitución donde los adultos mayores no están considerados prácticamente en ningún lugar? Pero después, ¿nos puede responder de un rato más? Nos vamos a un espacio musical y ya volvemos. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. All but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. quedó pendiente la consulta, la pregunta, el sábado 6 de agosto, ¿cierto? En el Colegio Brasil se realiza la última jornada regional para el trabajo sobre la nueva constitución. La consulta era, ¿cree usted, dirigente Fierro Metalúrgico, que los adultos mayores deben ir fundamentalmente también incluidos en esta nueva constitución? Bueno, yo de verdad creo que no solamente deben participar en este encuentro regional los adultos mayores, sino que además creo que los adultos mayores tienen una tremenda responsabilidad de participar en esto, porque seguramente son los que tienen más claro toda la etapa que han vivido para llegar a donde estamos en este momento como adultos mayores. Ahora, ellos también tienen derechos, tienen deberes, y en realidad yo creo que como país, como región, como municipio, tenemos un poco abandonados los adultos mayores. Hay algunas pequeñas cosas, pero yo creo que se merecen mucho más que las pequeñas cositas que hoy día se dan para ellos. Lamentablemente, no estamos convencidos de que los partidos políticos tradicionales han absorbido mucho al adulto mayor y en realidad no han sido bien representados por las corrientes políticas tradicionales. ¿Por qué? Después tocaremos el otro punto que es sumamente grave en el asunto de las AFP, pero los adultos mayores no son considerados en este país. Bueno, yo creo que como país tenemos una tremenda deuda con los adultos mayores. Y yo lo digo con mucha pasión, porque yo también soy parte de ese estamento, de los adultos mayores. Y por lo tanto, entonces, creo que tenemos una gran deuda y tendremos que hacer todo lo posible porque seamos mejor tratados. Ni más ni menos que eso. Marcel. Siempre, en mi opinión, siempre los adultos mayores tiene que ser una prioridad, son las personas, hablando del tema más de sentimientos, son las personas que han trabajado duramente por sus nietos, por sus hijos, y de verdad que los adultos mayores son primordiales para nuestra sociedad y hay que protegerlos y cuidarlos mucho. Así que hay un llamado de atención siempre a las autoridades para hacer un cambio ahí, para darle mucho más beneficio a nuestros adultos mayores que trabajaron por tanto tiempo y que necesitan también una pensión digna. Dígame. No, y también, ¿por qué no incluirlos para que vayan a competir en cargos de responsabilidad, como por ejemplo al Poder Legislativo? Porque los legisladores, yo no conozco leyes reales en favor de este grupo etario. No las hay, definitivamente. No las hay, ¿verdad? O por lo menos que esté como tan clarito cuál es la responsabilidad que tenemos como sociedad, como país, con los adultos mayores. No está tan nítidamente. Puede ser que haya alguna cosa por ahí, un chispazo ya para que se queden tranquilos, pero creo que eso no es el tema de fondo en esto. Hay que cuando estamos la diversidad de personas y el rango etario, cuando decimos que todos deben participar dentro de la mejor dentro de las políticas de nuestro país, ya sea en el parlamento, ya sea en el consejo, un consejo municipal, ya sea un consejero, debe participar un largo, o sea, debe haber una gran variedad del rango etario, jóvenes, adultos, adulto mayor. Exactamente, yo creo que aquí hay dos estamentos que deben estar. Tanto hay que darle que los adultos mayores tengan una participación real en el órgano legislativo, en los municipios, pero también los jóvenes. Yo creo que aquí los jóvenes quisiéramos pensar de que son la reserva política y moral de la sociedad. Claro, claro, justamente. Igual a veces también hay que dar digamos un paso a los jóvenes, porque ellos son obviamente que van a llevar más adelante nuestro país. Quiero pasar un aviso, mañana hay un operativo, esto lo va a organizar la Municipalidad de Concepción. Este operativo es un servicio que da la Municipalidad de asistencia social, registro social de hogar e información de subsidio, subsidio único familiar, pensión básica solidaria, subsidio al agua potable, exención de derechos de aseo domiciliario. Todo esto va a ser mañana, 3 de agosto, desde las 10 de la mañana hasta las 13:30 horas, en la sede de la Junta de Vecinos número 5, Pedro del Río, Siam, Concepción. Acá, esto está ubicado acá, en Desiderio Sangüesa 393, aquí donde está la radio, donde está la Junta de Vecinos número 5 y donde está el Siam, este centro de adultos mayores. Así que están todos invitados mañana a este operativo que va a ser en la Municipalidad de Concepción con instituciones del Estado. Le invita el alcalde Álvaro Ortiz y el Consejo Municipal para mañana entonces este operativo. Don Ricardo. Ya, estamos tratando el punto de los adultos mayores, ¿verdad? Hay varios puntos que... A ver, voy a nombrar algunos poquitos para que nos dé su opinión nuestro amigo dirigente metalúrgico, que ya también está caminando hacia la tercera edad, ¿verdad? No, estoy ya en la tercera edad. Ya, estamos en la tercera edad. ¿Está la tercera edad? Entonces, los adultos mayores deberían tener derecho a la igualdad y no discriminación por razón de edad. Así debe ser. Derecho a la vida y dignidad en la vejez. Derecho a la independencia y autonomía. Derecho a la participación e integración comunitaria. Derecho a la seguridad y una vida sin violencia. Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. Son hartos derechos que tienen los seres humanos, los adultos mayores, y que en este momento prácticamente no se les respetan. ¿Cuántos de esos derechos que usted estaba informando, cuántos de esos los llevamos a la práctica? Entonces, yo creo que incluso, diría que en el ámbito de la salud, que debiéramos y no por ser adultos mayores, toda la sociedad tiene que tener derecho a una salud digna, pero particularmente los adultos mayores. Porque ya estamos, digamos, en una etapa que es la más complicada de la vida. Exactamente. Ya nos queda poca reserva de resistencia orgánica, ¿verdad? Pero no solamente por el tema de la edad, sino porque además los tenemos que tratar como se merecen, porque han entregado toda una vida al desarrollo y funcionamiento del país. Entonces, esa parte creo que no lo estamos haciendo bien con los adultos mayores. Correcto. Entonces, un espacio musical y pasamos a seguir conversando con nuestro amigo don Gastón del Carmen Fierro. ¿Estamos? Dirigente metalúrgico. De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada, de ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama, y que al pasar el tiempo tú puedas sentir que nuestro amor se encarna. Sé que no podré borrar tu nombre de mi mente, ni aunque yo lo intente. Sé que soy unas horas de más el pasatiempo aquel que tanto te divierte. Pero hoy te lo voy a decir, llenarme de valor, estoy hasta el copete. Y si quieres amor tendrás, y si quieres algo de más, que sea a cambio si no quieres vete. ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada, de ver amanecer. Amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama, y que al pasar el tiempo tú puedes...

En una situación muy paupérrima como trabajadores, como ex trabajadores. Por supuesto. Don Gastón, dirigente, se ha llegado a decir ya, y esto es público, que los chilenos van a llegar a vivir ahora hasta los 110 años de vida. Entonces quiere decir que a los 90 años va a tener que estar trabajando. Por ejemplo, yo trabajé en montaje. ¿Podré mover un motor yo para ubicarlo en una plataforma con 70 años de vida cuando la salud interna, la columna, todo el sistema orgánico está ya en decadencia? Bueno, mire, esta es una situación gravísima. Todas esas cosas que usted acaba de decir, pero eso también se ven afectados en otra parte. Hoy día en el tema de las mutuales, que hoy día hay personas que los médicos dicen... No, si es una enfermedad profesional. No, pero las mutuales dicen no, eso es a causa de la edad. Bueno, entonces cuando usted graficaba muy bien, ¿qué va a pasar con un trabajador con 75 o 80 años? Empiezan a aparecer las patologías por el esfuerzo, por la edad misma, por la alimentación, por cualquiera de esas cosas empiezan a aparecer. Por el desgaste natural. Por el desgaste natural de la vida. Fíjese que han llegado a un cálculo. A un cálculo de esta magnitud, el CNU, ¿sabe como dirigente qué significa CNU? No, en honor a la verdad. El ingeniero economista Gino Lorenzini, de la empresa de Felices y Forrados, hizo un estudio. No pudo entender qué significaba este CNU, que en el fondo sería como... cálculo nacional unitario, y que fue la base para rebajarle la pensión a los pensionados. Este señor ingeniero economista, no conforme porque él no pudo solucionar el problema, se comunicó con un profesor de Estados Unidos de una universidad donde él estudió. ¿Y sabe la respuesta que tuvo del doctorado en economía de Estados Unidos? Que había buscado todas las fórmulas de cálculo y no sabía cómo se había calculado esto para bajar pensiones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos llegando ya a un límite que es sarcástico, irrisorio, cruel, ya no tiene límite. Y lo otro, bueno, opinión. Sí, yo creo que cuando usted me dice que tampoco han podido descubrir de qué es lo que se trata esas letras... Entonces me quedo más conforme porque yo dije en honor a la verdad, no sé qué es lo que significa. Por lo tanto, si no lo saben profesionalmente o profesionales no han podido descubrir que, entonces yo, un trabajador, bueno. ¿Doctorado en economía? No podemos. Yo creo que el sistema de AFP realmente ha sido un fracaso rotundo. Entonces, en ese sentido, ya no queremos de que hayan más, se le pongan más parches, o se intente que el Estado siga invirtiendo, que a lo mejor es bueno que lo haga, pero igual para todos. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que no tiene que haber una... El sistema no puede continuar, por tanto, hay que cambiarlo por uno solidario, de reparto, con algunas similitudes como lo que teníamos anteriormente. En que imponga el trabajador, por cierto, en que imponga el empleador y el Estado asegure una pensión digna para todos los trabajadores. Correcto. Lo último, para que a lo mejor suena como chiste, un ejemplo de un pensionado tenía 172 millones acumulados y le subió estos 172 millones a 184 millones y le bajaron la pensión. ¿Cómo se puede tomar eso? A ver, yo entonces me tendría que sentir feliz porque yo tenía 15 millones acumulados por un tema de sueldos que siempre son a veces un ingreso mínimo, otras veces un ingreso mínimo un poquito mejorado, pero yo tengo una pensión de 120. Entonces, con esa cantidad de plata él debiera tener una pensión. Es que, mire, aquí hay otra situación que yo la verdad no me atrevo a decir de cuánto porque puedo cometer un error. Pero yo me encontraba hace unos días con un amigo y me decía, mira, me falta poquito para pensionarme. Entonces me decía, yo le dije, ¿cuánta plata tenés? 60 millones. Entonces no te van a pagar una pensión menos de 200, a lo mucho 200 mil pesos. Me dice, tú estás loco, si yo no puedo vivir con eso, yo vivo con 400 y tanto. Bueno, pero eso es lo que te va a ver, eso, esa es la realidad, pues. Y se fue muy preocupado por su casa a conversarlo con su señora. Porque no lo sabe. Claro, pues. Y lo exactamente, otro, la gente no sabe. No sabe. Y lo otro más terrible que está ocurriendo, que las AFP ahora, como bajan las pensiones, un pensionado va a reclamar. Pues le dicen, váyase usted a la aseguradora de pensiones, a la aseguradora. Allá le van a dar una pensión fija. Pero resulta que la aseguradora, todas las aseguradoras de Chile, las cuatro principales por lo menos, son propiedad de capitales extranjeros. Y quieren traspasar las pensiones de las AFP a las aseguradoras. ¿Y quién asegura después que esta aseguradora no se declare en quiebra y el pensionado perdió toda su pensión? ¿Qué opinión puede haber para eso? Bueno, entonces eso no solamente aquí el sistema ha fracasado, sino que todas las conexiones que tienen son solamente para que ganen los dueños de la AFP hoy día, pero en ningún caso los trabajadores. Entonces, y ahora lo más chistoso de esto es que llegó ya a Chile el ideólogo de la AFP, de las AFP, y viene a defender el sistema. El sistema. Entonces hay que ser muy para venir a defender el sistema a estas alturas, cuando todos sabemos, hasta el trabajador más humilde sabe que estas fueron un fracaso. Solo que los trabajadores no hemos sido capaces de movilizarlos más masivamente para que se cambie el sistema. Ya, pero van a seguir las movilizaciones. Van a seguir las movilizaciones. El día 10 a las 6 de la tarde hay una movilización aquí en Concepción, porque ese día es cuando le roban a los trabajadores sus imposiciones. Correcto. Eso es lo que lo estoy planteando folclóricamente. Se nos está quedando el tiempo un poquito. No sé, Marcel, yo me aprovecho mucho el tiempo. No, está bien, súper bien. Ya, sí. Habíamos tocado el sistema antiguo. Nosotros con Marcel acá, nuestro amigo panelista, él tiene otro programa, ahí soy panelista yo, lo conversábamos, yo le explicaba a él cómo era el sistema antiguo. Uh-huh. Nosotros cotizábamos un tanto por ciento para salud, un tanto por ciento por accidente de trabajo, sí, un tanto por ciento para la pensión. Y el patrón ha dicho otro porcentaje también. Sí. ¿Qué pasó después con el gobierno militar? El patrón dejó de imponer, no impuso más. ¿Y esos fondos a dónde los llevó? A lo que hoy día se llama el FUT, Fondo de Utilidades Tributarias, aparte de otros, de otras, digamos, que no pagan los impuestos, otros impuestos que no pagan. Hoy hay una acumulación de unas millonadas que el año pasado, en octubre, en un congreso que hubo en Santiago, donde estuvo Rayén Inglés Hueche, directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, tenían acumulado 370 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué quiere decir? El trabajador aquí ha perdido por todos lados. Bueno, yo creo que definitivamente, usted creo que lo grafica muy bien, los trabajadores aquí han perdido por todos lados. Yo voy a contar una muy breve historia. Un amigo que se pensionó hace poco, que era del sistema antiguo, se pensionó como 400 mil pesos. Otro compañero de trabajo de él en AFP se pensionó con 160 mil pesos. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Si el otro sistema era tan malo, ¿y por qué este compañero que fue porfiado y no se cambió? Yo le contaba a mi joven amigo aquí, que es muy joven, cuando jubilaba, porque en ese tiempo eran jubilaciones, sí, de cualquier caja de previsión. ¿Recuerda? Sí, sí. Tenía un mes de desabucio de sueldo, sí, por año acumulado. Así era. Tenía cada 6 meses un crédito de consumo. Casas. Tenía casas que, se lo hemos comentado acá, la caja le compraba a Servio un bloque de casas completo y se los asignaba a sus afiliados, que seguían pagando después su dividendo correspondiente, y eran cajas millonarias. Tenían bienes. Fíjese que la Caja de Seguro Obrero tenía un fondo acá en el lado de Ercilla como de 3.000 hectáreas, algo así. El Salto del Perro, según me han informado, yo no lo conocí. Adivine a qué manos fueron a parar ese fondo. No tengo idea de qué. Pero es risible, ¿no? ¿Verdad? Claro que sí. Y yo considero que el sistema antiguo es el mejor sistema que puede haber. porque ahí entra a participar el patrón. Y ni siquiera el Estado, recuerda, dirigente, que ni siquiera el Estado participaba ahí. Yo creo que el sistema antiguo no era malo, no. Era muy bueno. Y a lo mejor habría que haber hecho algunos ajustes, pero no cambiarlo. Porque todavía el sistema antiguo sigue demostrando que es mejor. Mucho mejor. Y yo diría que ni siquiera con ajuste. Recuerda, no sé si alcanzó, porque es más joven que yo. En esos años, Concepción, que era una de las provincias más caras de Chile, junto a cuatro más, recibía el trabajador, incluso el pensionado, un subsidio de un 15% sobre el sueldo por ser una de las, por ser las provincias más caras de Chile. Y eso todo se perdió. ¿Cómo entonces van a ser malas las administradoras antiguas, las cajas de pensiones antiguas, las cajas de previsión, digamos? Bueno, y respecto a las cajas de previsión, si el sistema que hizo el señor Piñera era tan bueno, ¿y por qué las Fuerzas Armadas no se cambiaron a la AFP? Ese es el punto que quería tocarle. Claro. Bueno, sabemos que nosotros que esto fue, digamos, encapsulado en 1980, porque usted me decía, hablaba del sistema antiguo. El sistema antiguo fue... esto estamos hablando de antes de 1980 de la constitución política, ¿cierto? Claro, sí. Correcto. Claro. Estamos hablando de antes, entonces esto fue encapsulado y obviamente aquí dice que la AFP, se formó la AFP y fueron privatizadas, ¿cierto? Y la, entonces, y también me habla de que fue en su creación en un refugio predilecto para la élite política empresarial de la dictadura. Eso quiere decir que esto se hizo también netamente beneficiando también al poder político en este momento de derecha militar. Que en ese momento, por ejemplo, que no podía ser que gente que estaba administrando nuestro país fuera también parte de la AFP. Por ejemplo, está Alonso Márquez de la Plata, ministro de Agricultura, Gobierno y Trabajo, director de la AFP Provida. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Que realmente lo encuentro una... No sé, no tengo explicación para poder hablar de personas que... Tenemos que trabajar con transparencia, puedan ser, directores de una AFP, porque también tenemos a Álvaro Bardón, Fernando Lenis, ministro de Economía, presidente de la AFP Suma. Bueno, yo creo que esa lista debe ser bastante más larga, porque se ven muy directores, pero de ahí para abajo tenía que haber ahí otra cadena más. Otra cadena, porque estamos hablando de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ministros. En esta tabla. Claro. 12 ministros que eran presidentes de AFP, vicepresidentes de AFP como Provida, Hábitat, Suma, Invertida, Santa María. También es que fue tan bien hecho esto por el dictador o el periodo de dictadura, que también no hay igualdad en el sentido de la parte militar, de digamos el sistema militar, porque ellos tienen otro sistema de pensiones. Ellos, por ejemplo, siguen ganando, que sale una persona que gane 1.000.000 y tanto, ahora igual sigue ganando buena plata, como 600.000 pesos de pensiones, que está en desigual con los otros trabajadores. El 70% siguen ganando, como era antes la caja de previsión. Sí. Los pensionados de la caja de previsión antigua ganaban el 70% de su sueldo. Los tres últimos meses. Sí, y creemos que la gente, nuestros auditores que nos están escuchando, muchas veces no entienden eso de lo que se trata ahora, que buscamos por sobre todo la igualdad hacia las pensiones de las personas, y estamos viendo que el sector militar tiene hospitales aparte, tiene una atención digamos completamente segregada, digamos aparte del exterior de la persona civil, de la persona común y corriente. Bueno, y lo otro que también creo que es bueno que los trabajadores nos recordemos, que a veces tenemos mala memoria. Yo trabajaba en una empresa en el año 80 81, creo que fue. Entonces estábamos en el casino a la hora de almuerzo y aparece el contador de la empresa y dice: escúchenme dos minutos. Entonces les vengo a decir de que a partir de este mes les sale el descuento por AFP Provida. Entonces uno de los compañeros, un poco más valiente sería seguramente, y se paró y le dijo: a ver, pero es que nosotros nadie nos ha preguntado nada. Él dijo: no, si no les vengo a preguntar, les vengo a informar que le va a salir descuento por AFP Provida. Y dio la vuelta y se fue. Y al mes siguiente nos salió descuento por AFP Provida. O sea, había que cambiarse sí o sí. Esa fue la ley. Esa fue la Así ley. Así fue la ley. Y la ley y cómo la aplicaban los que eran parte del sistema. Los que detentaban el poder. Pero claro. Bueno, ha sido gratísimo Están con todo. ¿Se puede sacar con una copia Gastón de esto? Sí, lo vamos, se lo voy a enviar yo después, el que quiera, lo voy a enviar esta tabla. Sí, lo necesito. Quiero antes de que se vayan, que en este, decirle a nuestros auditores que hay 14 grados de temperatura, cuando son las 17 con un minuto. Y hoy día en la tarde va a estar nublado y mañana miércoles también va a estar todo el día nublado. Para nuestro auditorio, tendrán, para mañana miércoles tendrán una mínima de 4 grados y una máxima de 11 grados. Y nuestro santoral de hoy fue San Eusebio. Eso es lo que me estaba diciendo delante, que yo en realidad no estaba informado. Exactamente. Un abrazo, una felicitación para los Eusebios hoy día. Y por supuesto agradecer la presencia de don Gastón, que estuvo con nosotros. Le dejamos el parlante para que se despida de nuestra radio escucha, del programa Directo al Grano. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer el que me hayan dado la posibilidad de saludar a la población, a la esforzada población Pedro del Río. Agradezco y llamarlos a que estén muy atentos a todas las cosas que se vienen dando en materia de FP, en materia de elecciones municipales, en materia de elecciones CUT, que se vienen, los trabajadores tienen sus propias elecciones también, de manera de que reiterar el agradecimiento y el saludo muy especial, muy fraternal a cada uno de los pobladores de Pedro del Río. Muy bien, han escuchado ustedes a nuestro amigo y un grato haberlo muy grato haberlo tenido acá, y que queda invitado para cuando tenga un tiempo más adelante. La radio tiene las puertas abiertas. Y no se olviden, nuestra radio escucha, que el sábado 6 a las 9 horas nos encontramos en el Colegio Brasil para la última jornada regional para el proceso Nueva Constitución. Hasta el viernes en su programa Espacio Vecinal. Y el próximo martes, Directo al Grano. En vida yo estaba ahogada en soledad. Mi corazón lloraba de un vacío total. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué. Eras tú mi necesidad.